estaba festa que llevó a fase. De taberna en taberna, remexendo cerveza e licor de café. Son grande taberna, a mi justa má festa que llevo a fase. Se sabe cando empeza, nunca cando remata, nunca antes das des. E nunca deixo un trago sen ter que rematar. Cando marcha pa outra tasca, cando vira pa outro bar, co pincho de tortilla, a ver si hai que mo pilla. Se contas tú mo de. A mi gusta me a festa que llevo a facer. Os canutos no váter, como mandan as normas, non me digas por qué. Son can de taberna, a mi gusta me a festa que llevo a fase. Cando marcho pra casa, sempre dou media volta pra ver amanecer. E nunca deixo un trago sen ter que rematar. Marcha pa outra tasca, cando vira pa outro bar, co pincho de tortilla, a ver se que copilla. Se contas dunha vez.